8 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos y vamos a empezar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 22, que nos habla sobre la salvación y la relación santa. Y el apartado es el número 5, que repito. Y hoy vamos a hablar sobre la debilidad y la indefensión. En este apartado, lo primero que nos dice es una pregunta. Dice, ¿cómo se superan las ilusiones? ¿Cómo superas tú las ilusiones? Ciertamente, pues no mediante el uso de la fuerza o de la ira, ni oponiéndose a ellas en modo alguno. ¿Cómo se van a superar? Se van a superar dejando simplemente que la razón nos diga que las ilusiones contradicen la realidad. ¿Qué es una ilusión? Una ilusión es todo lo que yo estoy pensando en este momento y me deja desapercibido el instante presente. O sea, es cuando dejo de vivir mi momento por ponerme a interpretar el momento. ¿Sí me entiendes? Si ahorita yo me pongo a ver el sol desde mi ventana y lo contemplo sin ningún pensamiento, pues lo estoy viviendo, ¿no? Sin ilusiones. Pero cuando ya empiezo a ver el sol y digo, ah, es de color amarillo, ah, mira, se llama sol, ah, mira, está de esta manera, entonces empiezo a pensarlo, o sea, a describirlo, a traer información a través de mi mente, pues ya entonces pues dejo de vivir el momento como tal. ¿Por qué? Porque lo empiezo a interpretar, dejo que mi mente me diga lo que es. Y la razón nos dice, ¿sabes qué? Las ilusiones son ilusiones, no es la realidad. La realidad no se opone a nada. Nosotros nos estresamos muchísimo por muchas cosas que parecen estar fuera de nuestro alcance. ¿Por qué creemos que las cosas están fuera de nuestro alcance? Porque nuestra mente nos dice que pues lo que estamos viviendo, las cosas que se nos están dando, o no son suficientes o son demasiado para nosotros, ¿no? Entonces es una forma de rechazar lo que la vida nos está mostrando. Pero ¿qué pasa? Que si en lugar de temer, si en lugar de estresarme, si en lugar de querer algo que es diferente, me dejo fluir con ello, ¿qué va a pasar en mi vida? Va a pasar por lo menos que tu cuerpo no va a estar estresado, que tu mente no va a seguir dándole cuerda, que te estás entregando a la vida sin tratar de interpretarla. Cuando yo empiezo a imaginarme mi vida en el futuro, empiezo a crear un mundo de ilusiones y me voy hacia ellas. Las ilusiones siempre están en el futuro, están en algo que no está en el momento. Estamos prácticamente viviendo para el futuro, cuando sabemos que el único momento es este, el que tenemos. Es curioso, pero pues desde que tenemos uso de razón y no de la razón, pues se nos ha inculcado, se nos ha enseñado que estemos preparados para lo que viene, siempre para lo que viene. O sea, empiezas a hablar y después de... Bueno, empiezas a caminar, empiezas a hablar, empiezas a ir al kinder, te preparan porque dices, porque te estamos preparando para la primaria, te estamos preparando para que aprendas a leer, para que aprendas a escribir, y siempre te dicen, vas a escribir en algún momento, vas a leer, vas a sacar cuentas, vas a ir a la universidad, te vas a graduar, después que te gradúes vas a trabajar, después de que trabajes vas a ganar dinero, si quieres vas a volver a estudiar, ¿para qué? Para que te sigas preparando, te vas a casar, te casas, vas a tener hijos, y así vamos siempre en el futuro, nunca estamos en el momento, vamos apoyándonos de una cuerda que no sabemos decir hacia dónde va. O sea, esa cuerda no tiene un punto fijo en el que dices, viene desde aquí hasta acá, ¿no? No, vamos jalando una cuerda que no sabemos dónde está. Una cuerda ilusoria. Pero ¿qué pasa cuando tú te aterrizas al presente, a este momento, y reconoces que esto es lo que tenemos? no tus pensamientos, esos pensamientos que te están estresando, que te están diciendo necesitas esto o no necesitas esto y mira, lo tienes. O sea, esos pensamientos son los que realmente nos quitan nuestra paz, nos quitan nuestra dicha y no nos permiten ver con claridad qué es lo que la vida nos está mostrando, qué es lo que tenemos que vivir, cómo lo tenemos que vivir. Nosotros siempre queremos saber lo que vamos a vivir, pero desde nuestra pequeña perspectiva. Queremos vivir nuestra vida sin problemas, ¿no? Ay, yo no quiero problemas en mi vida. Ay, yo no quiero tener esto. Quiero tener mi vida totalmente resuelta, quiero tener un buen trabajo, una excelente familia, quiero tener dinero en el banco, ahorros, carro, casa, hijos educados, familia sana. O sea, nos creamos muchas cosas en nuestra mente, sin embargo, no nos ponemos a agradecer que todo lo que tenemos o no tenemos se agradece porque es nuestra vida, así es nuestra vida. Si la empiezas a interpretar, pues la vas a empezar a calificar y vas a decir, mi vida es mala, mi vida es buena, mi vida es regular, o este momento es más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos abrimos a nuestra existencia. El mayor regalo que tenemos es este momento, porque nos permite estar despiertos y estar existiendo. Si yo soy consciente de que estoy existiendo por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, por obra de la vida, por obra de quien tú quieras llamarle, pero estamos existiendo y reconozco que estoy existiendo sin mi esfuerzo, entonces, pues hay algo maravilloso, es un maravilloso regalo. ¿Tengo que trabajar? ¿Necesito dinero para existir? No. Por más de que diga uno, es que pero necesito alimento y si no trabajo, pues no compro comida. La vida nos da las herramientas, nos da lo que necesitamos. Y si lo que tienes ahorita no te gusta, pues no te enojes con la vida, porque es lo que hay. No vayas en contra de lo que hay, porque entonces te vas a cansar, porque no puedes cambiar lo que ahorita hay. No puedes cambiar nada de lo que hay. Lo único que puedes cambiar es tu pensamiento de lo que hay. ¿Qué es lo que estoy pensando que hay? ¿Qué es lo que estoy pensando que no hay en mi vida? Eso sí lo puedes cambiar. Cuando aceptamos nuestra vida como tal, es innecesario el estar pensando, ay, ¿qué es lo que tengo en mi vida? O, ¿qué es lo que no tengo en mi vida? Porque sé que lo que tengo es lo que necesito, porque es lo que hay. O sea, si necesitara algo más, pues lo tendría. Si mi vida debería ser diferente, pues sería diferente, pero no es así. Tenemos miedo de muchas cosas y el miedo es débil. El miedo es insensato. ¿Por qué? Porque se basa en creencias, en pensamientos que nosotros tenemos y que obviamente pues sabemos, ¿no? Que son nuestro punto débil. ¿Por qué? ¿Porque quién creó esos pensamientos? Pues uno, ¿no? Ya está de más, ¿no? Decir que la vida es perfecta en sí, pero necesitamos abrirnos a esta experiencia. Cuando tú te dejas fluir con la vida, se te abren ventanas ilimitadas de milagros. Tal vez tú estás queriendo abrir a fuerzas una ventana, porque dices, ahí está mi solución. No, si no se puede abrir, ahí no está una solución. ¿Por qué nos, este, nos aferramos a esa ventana, ¿no? Cuando todas las demás están abiertas para ti, para que veas, a ver, ¿qué me está enseñando la vida ahorita? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué no quiero ver? Podemos ir por la vida ciegos, tropezándonos una y otra vez por las mismas cosas que no ponemos atención. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en otra cosa, en esa ventana cerrada. Pero pues hay que fijarnos. A ver, ¿con qué estoy tropezando? Ah, mira, era una piedra. La voy a quitar. Ok, ya no voy a tropezar con esa. Ah, mira, eso que estaba pensando, ese pensamiento es otra piedra. Y no existe, es una ilusión. Ah, pues la voy a quitar. Y así vamos descubriendo que todos nuestros miedos, que todas nuestras angustias, que todo nuestro estrés no nos ha ayudado absolutamente en nada. La vida va a seguir con o sin nosotros. La vida es vida, y con la vida estamos nosotros existiendo. Entonces, podemos por este momento, nada más por este instante, podemos agradecer a la vida que estamos con vida, que estamos existiendo. Te puedes tomar un respiro ahorita y darte cuenta de que estás fluyendo con la vida, estás fluyendo con el universo, estás fluyendo con Dios. Dios te lleva de la mano. Cuando tememos por cosas que no han sucedido, se nos ha dicho una y otra vez en el libro Un Curso de Milagros que es una ilusión, que no existe. Te puedes liberar de ella. ¿Qué te preocupa? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿La familia? ¿Que no puedes pagar tu casa? No pasa nada, son ilusiones. No nacimos con todas esas cosas, ni nos vamos a ir con todas esas cosas. Yo sé que mucha gente hemos escuchado como cliché, ¿no? Uno llega sin nada, uno se va sin nada. Pero es la verdad. Entonces, puedes vivir tu vida feliz, sin nada, sin casa, sin esto, sin lo otro. Disfrutando del momento. Quítate esa carga, quítate esa mochila, ese peso que traes en tu espalda. No la necesitas. Deja que el mundo fluya, que tu vida fluya. Por lo menos en este momento. Y así te llevas otro momento y otro momento. Y te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar. Vas a escuchar esa voz en la que vas a escuchar con claridad, vas a saber qué paso tomar, hacia dónde dirigirte. Y no vas a dar caminos temblorosos, pasos temblorosos por el camino, vas a dar pasos firmes. Al momento de dar estos pasos firmes, no vamos a temer. Así pases por donde pases. Hay gente que pasa sobre los vidrios rotos y no les pasa nada. Hay gente que pasa sobre cenizas calientes, sobre el fuego y no les pasa nada. Y uno dice, ¿cómo le hacen? Yo no sé cómo le hacen, pero lo que sé es que tienen esa seguridad y no están pensando en nada más. Encaminar. Y así podemos ir nosotros por la vida, en sentido figurado, obviamente, no te vas a ir a parar sobre las brasas, ni sobre los vidrios, ni sobre clavos, ¿verdad? pero vas a ir firme independientemente el camino que se te vaya a atravesar. ¿Por qué? Porque sabes que vas seguro hacia donde vayas. Podemos estar felices ahorita, puedes estar feliz. Te mereces estar feliz. Te mereces todo lo bueno que tal vez dices tú, no lo tengo. No hay bueno ni malo aquí en esta vida, nada más es nuestra interpretación de lo bueno y lo malo, pero si tienes tan arraigado esos pensamientos, pues piensa que sí te mereces lo bueno, lo excelente, lo mejor. ¿Se imaginan si tu preocupación es el dinero o la salud o la familia? ¿Se imaginan cuánto dinero hay en el mundo? ¿Se imaginan cuánta sanación hay en todo el mundo? Pues toda esa te pertenece a ti también. Ábrete esos canales. Sea lo que sea que estés necesitando, que creas tú necesitar, ábrete a la vida y deja que ella se manifieste a través de ti. Es el momento para que ahorita sanes lo que tengas que sanar, te liberes de lo que te tengas que liberar y estés presente. Porque este momento que estás viviendo es ideal, es perfecto. No lo califiques, porque si lo calificas, entonces vas para atrás otra vez. Me refiero a que vamos hacia atrás, hacia el pasado, o vamos hacia adelante, hacia el futuro. Momentos que no existen ni van a existir. Siempre voy a estar aquí. Aunque digas, en 10 minutos voy a estar en otro lugar, siempre vas a estar aquí, en este lugar. Si hace 10 minutos dije, voy a empezar el tema, ahorita estoy en el tema, ¿y dónde estoy? Siempre estoy en este momento. Mañana, ¿dónde voy a estar? Cuando mañana sea mañana, o si hoy es mañana de ayer, estoy en este momento. Siempre estoy en este momento. Nunca te olvides de que cuando sientes surgir la necesidad de defenderte de algo, de defenderte de alguien, es que te has identificado a ti mismo con una ilusión. Cuando nos identificamos con las ilusiones, pues creemos ser débiles. ¿Por qué? Porque nos sentimos solos. Y ese es el costo de las ilusiones. Porque las ilusiones, recuerden, siempre nos hacen creer que estamos separados los unos de los otros. Que estoy sola, que estoy solo. Y la verdad es que pues todos estamos en la misma sintonía, en la misma unidad, misma unicidad. Si perdonamos nuestros pensamientos, podemos perdonar todas las ilusiones. Si perdonas a tu hermano, entonces vas a vivir pues unido a él, sin separación. ¿Por qué? Porque es tu renuencia a pasar por alto aquello que parecía interponerse entre tú y tu hermano, entre tú y esa persona con la que tienes conflictos. Hoy vamos a dejar a un lado la debilidad. ¿Por qué? Porque no eres débil, eres muy fuerte. Y la indefensión, porque no te tienes que defender de nadie, ni de la vida, ni de nada, ni de nadie. Tu espíritu es perfecto, tu ser es perfecto, lo tiene todo y lo tienes todo en este momento. Recuerden que estamos existiendo. El cuerpo es tan maravilloso, si nos queremos identificar con nuestro cuerpo, pues también es maravilloso. Respira, habla, ve, puede tocar, puede oler. Podemos respirar sin tener que decirle a nuestro corazón, hey, tienes que bombear para que podamos respirar. ¿Se imaginan que nosotros tuviéramos a cargo de nuestro cuerpo para que funcionáramos? Pues cada rato se nos iba a olvidar que teníamos que respirar, ya no estaríamos aquí, ¿no? O decirle a nuestro hígado, a ver, tienes que eliminar esta basura, ¿no? Pues se nos iba a acumular ahí todo. Entonces, vamos a vivir este momento presentes, liberándonos de todo aquello que nos cause pesar, liberándonos de las ilusiones, reconociendo nuestra fortaleza y nuestra indefensión, que no necesitamos defendernos de nada ni de nadie. Y bueno, vámonos a la lección. Las lecciones que tenemos que repasar el día de hoy son las 157 y 158. Y recuerden que van al lado de la lección principal. Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Y bueno, la primera lección. En su presencia he de estar ahora. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número 2, hoy aprendo a dar tal como recibo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Estas dos lecciones son maravillosas. Nos dice, en su presencia he de estar ahora. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios, de la vida, de la luz, de la paz. Si Dios es amor, pues también yo soy amor. Y hoy aprendo a dar tal como recibo. ¿Qué voy a dar? Voy a dar amor. ¿Para qué? Para recibir amor. Voy a dar paz para recibir paz. Voy a dar luz para recibir luz. Ahora que si doy odio, pues ya sé también lo que voy a recibir, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar el tema, recordando que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Voy a seguir.